señores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con méritos. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? Que no entienden que somos más. Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. El último jueves de cada mes, de 3 a 4 p.m., por la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este, nuestro primer programa, Con Voz Desde Abajo. Esta no es radio para el pueblo, sino un pueblo haciendo radio. Quien les habla es Gisela Hurtado. Buenas tardes, yo soy David Ancha Luisa y juntos hoy estaremos acompañándonos en esta hora de programa. Con Voz Desde Abajo, recordarles que nos encontraremos el último jueves de cada mes desde las 3 a las, hasta las 4 de la tarde por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Bueno, el día de hoy el programa está dividido en dos bloques. En la primera parte estaremos contándoles un poco de qué se trata el programa y quiénes lo estamos impulsando. Ajá, en la segunda parte trataremos de las expresiones artísticas comprometidas con la causa social, con la lucha de los y las desde abajo. Nos estará acompañando en una entrevista David Mejía, él es un músico y nos contará su punto de vista sobre lo que es y lo que deberá ser el arte y su experiencia dentro de la música. También nos está acompañando de Infractoras de Mentes, Steffi Altamirano. Sí, hola, hola a todas nuestras radioescuchas y a toda la gente que ya está ahí sintonizándonos, a toda esa negritud que nos está escuchando desde su casita. Bueno, igual aquí decirles que están las compañeras y los compañeros de Voz Desde Abajo y tenemos un programa con muchísimas sorpresas, entonces ahí estén atentos. Bueno, antes de comenzar vamos a empezar con una canción. Ellos son chilenos, se llaman Jopo y hacen una versión muy interesante de Me Gustan los Estudiantes. Jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la costa, que viva la astrología. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la costa, vivan los experimentos. Que vivan los estudiantes, porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no se me hizo sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la costa, el código del que vivan los estudiantes, que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Que vivan los estudiantes, porque son la levadora toda la ciencia. Caramba, qué mala cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Iniciamos con el primer bloque contándoles por qué hacemos radio y quiénes somos. Creemos que hacer radio es importante porque es un medio excelente para compartir y difundir el trabajo que se ha venido realizando, para ubicarlo como una alternativa a la que se pueden ir sumando distintas voluntades dispuestas a hacer cosas que ayuden a fortalecer el espacio. La radio también es un espacio para la difusión de ideas y propuestas de distinto tipo en nuestro caso. En nuestro caso nos interesa poder hacer énfasis en la difusión de ideas políticas y organizativas, que muestren que es posible organizarse de otras formas. Creemos también que es posible dotar de otros contenidos a los espacios, estos sean radiales, música no comercial, cultura, espacios de debate abiertos o varios temas. En la sociedad hay un montón de visiones y perspectivas de la realidad, por ello es necesario espacios que den chance a plantear estos temas. Además de que hay bastantes procesos de construcción desde abajo. Sin embargo, los mismos no han podido visibilizarse públicamente, debido a que no se ha logrado una mejor organización de aquellos, sin voz, sin rostro, los nadies. Esas son un poco las motivaciones que nos han impulsado a hacer radio, ¿no? Estamos dándoles la bienvenida a unos compañeros también que van a participar más adelante en la sección de El Arte Comprometido. Ellos de alguna forma vienen impulsando desde hace algún tiempo un espacio que se llama Casa Uvilla. Ya nos contarán ellos más adelante de qué se trata, ¿no?, esta propuesta cultural. Bueno, ¿por qué el nombre, no? ¿Por qué el programa se llama Con Voz Desde Abajo? El sentido que expresa Con Voz Desde Abajo hace referencia, por un lado, a que hay en la sociedad una gran cantidad de sujetos sociales, estudiantes, trabajadores, mujeres, niños, grupos LGTB, oprimidos que están condenados a sufrir en silencio distintos tipos de necesidades, violencias. Es por eso que nosotros creemos que recuperar la voz ya es un primer paso para recuperar la libertad y por ende romper el dominio. El otro sentido de Con Voz Desde Abajo es que también nosotros estamos en la misma condición social, es decir, que no somos la voz que representa al pueblo, sino que somos la voz que hace parte del pueblo. No es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Bueno, la gente, contarles, la gente que está impulsando la realización de este programa es gente de una organización estudiantil de la Universidad Central, el Frente de Estudiantes Libertarios. Contarles un poco quiénes somos, ¿no? Somos estudiantes de varias carreras de la Universidad Central que entendemos de manera crítica la educación y que hacemos distintas actividades que nos permitan crear otro sentido de cómo se ve la educación. También creemos que, además de ser estudiantes, hay que ser conscientes también de otras realidades, que no es que no lo somos, ¿no? Porque también somos trabajadores, miembros de minorías sexuales, de étnicas, religiosas. Además de eso, creemos que es necesario desplegar organización en esos ámbitos, porque la transformación del mundo, que muchas de las veces nos pensamos, debe ser total, ¿no? Porque el capitalismo está en todos los frentes y hay que atacarlo de igual forma en todos los frentes. Coincidimos con muchos otros espacios organizativos justamente en el hecho de que creemos que es importante la organización, pero lo que nos diferencia es que creemos que la organización debe necesariamente ser horizontal. Es decir, debe ser una organización desde abajo. Y bueno, eso implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tratar de que los miembros de cualquier organización nos desarrollen lo más que se pueda las capacidades de las personas, para que ellas mismas hagan frente a los problemas por los que atraviesan y para que no se dependa únicamente de figuras como los líderes, ¿no? Porque finalmente, bueno, lo que acaba eso, la confianza incondicional en los líderes, es debilitando al pueblo, y lo que se necesita es un pueblo fuerte, ¿no? Un pueblo fuerte y consciente. También, bueno, lo que creemos importante es que la organización debe darse con este principio de que nosotros le llamamos acción directa, ¿no? Es decir, poder ser conscientes de que nosotros mismos podemos hacer las cosas, enfrentar y dar solución a los problemas que atravesamos, ¿no? En la medida en la que seamos nosotros mismos capaces de hacer las cosas, ya no necesitamos tanto de una figura que nos dé haciendo, que nos dé solucionando. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les podemos contar de quiénes somos. Ajá. Otra de las cosas que queríamos explicarles es quiénes conforman, ¿no? Quiénes estamos impulsando esta idea de poder estar dentro de la radio y abrir este espacio. Y somos estudiantes de la universidad pública que estamos basados en principios de igualdad, de horizontalidad, democracia directa, asamblearia, lucha de clases. Hemos decidido organizarnos para un bien común. Entonces, bueno, les vamos a dar paso a la siguiente canción. Esta canción es de Anarquía Tropical. La canción se llama El Primer Paso. ¡Aturriste! ¡No se desate! ¡Y no banco que mate! ¡Esa! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! Secreta va queriendo perseguir. Ya vi que esta mierda es lo mismo que la CNI. Anda detrás de cabro anarco. Y solo queremos que ya no haya más paco. En vez de guanaco, tortugas y torrillos, haya más comida y más salud. Para los cabros chicos en sus cárceles, mapuches y libertarios. Son presos por luchar contra tu mar y con el Estado. Esto hace que queramos destruir este sistema. Hace que cantemos el debo y querer que se va. Contra toda autoridad, contra el capital. Libertad, anarquía, tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía, tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital. Solo de la ruina nacerá nuevos espacios. ¡Cumbia! ¡Aturrice! ¡Protestate! ¡Y los bancos que mate! ¡Estos cabros libertarios son bailando la cumbia de más! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! ¡Ya se nos baila un paso culiao! ¡Haré lo que he soñado! Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital. Empresario culiao, me dan asco. Empresario culiao, me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Ah. bueno, y regresamos, para seguir conversando un poco sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos acá haciendo radio. Ajá, o sea, ¿por qué estamos apostando a este tema de la radio e impulsándolo? Entonces, otra de las cosas que vamos a seguir así conversando es acerca del trabajo que hemos venido realizando, ¿no? A lo largo de este tiempo, como organización. Dentro de esto tenemos la reivindicación de algunas fechas históricas y un encuentro organizativo político basados en de una forma asamblearia. Hemos también intentado poder generar una movilización estudiantil, organizarnos estudiantilmente. Para poder lograr esto, hemos intentado impulsar cátedras libertarias dentro de la universidad, también reestructurar órganos de poder popular, por ejemplo, intentar, no sé, ver algunos espacios de asociación de escuela. Una de las cosas específicas que hemos intentado es esto de la Asociación de Escuela de Estudiantes de Sociología y Ciencias Políticas. Otra de las cosas que hemos estado haciendo es una ampliación de la organización y vemos este espacio como algo que puede acolitar dentro de esos objetivos, ¿no? Y sobre todo, de las cosas a las que le estamos apostando es una lucha, una conciencia y generar organización. Bueno, no, igual como que recordándoles que es nuestra primera vez en el programa, que estamos aquí intentando igual como quitarnos los nervios y todo esto, sabiendo que igual vamos a transmitir el programa todos los últimos jueves de cada mes, en el 940 AM, de 3 a 4 de la tarde. Recuerden, igual nos pueden hacer llamadas, consultas, lo que sea. El teléfono es el 220-222-0966. Igual también, de pronto quieren recomendar algún tema para tratar, tenemos un fanpage, nos pueden buscar en el Facebook, ponen ahí Con Voz Desde Abajo y pueden sugerir cosas, ¿no? Igual comentarios a lo que hacemos. Ajá, igual dentro de esto la idea es como que crear un espacio estudiantil abierto y poder poner en debate, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos también del programa están algunos objetivos del FEL. En esto tenemos esta idea, como antes ya les había mencionado, de la asamblea y poder posicionar este tipo de democracia asamblearia. Y creemos que para eso es importante la cuestión de la información, ¿no? Y la cuestión de en sí los medios de comunicación. Por eso, hacer y construir este espacio de la radio como un espacio abierto para todos y para todas. Eso es muy importante, ¿no? Y a través de esto construir como una herramienta de movimiento de lucha. Dentro de otra de las cosas que queremos impulsar a través de la radio es reivindicar el carácter histórico del comunismo libertario. Y esto no solo con el propagandismo de las ideas, ni lo académico, sino más bien como una expresión del pueblo. Claro, sobre todo lo que nos parece muy importante y como algo que no se puede dejar de hacer. Si nos estamos pensando, lo que decíamos al principio, ¿no? Con lo que empezamos, si nos estamos pensando otro mundo en el que no existan las crisis ecológicas, las crisis políticas, en donde se pone en últimas en riesgo la existencia de, hablando de nosotros, la existencia de nuestra especie, creemos que una de las cosas fundamentales que no se pueden dejar de hacer es acudir al tema de la educación, ¿no? Entonces, lo que decíamos en un principio es que nos estamos pensando de manera crítica la educación, y no solamente la educación universitaria, ¿no? Nosotros, como les comentábamos, somos de la central, somos estudiantes de varias carreras. Sin embargo, eso no quita que dejemos de pensar en la educación como un todo, que viene dándose desde la escuela, incluso desde la familia, ¿no? Porque ya se vienen alimentando ciertos valores, la reproducción de eso. Entonces creemos que es posible cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? No sé si la Steffi nos quiere también un poco comentar algo sobre la importancia esta de concienciar, de educar. Bueno, sí, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros de Con Voz Desde Abajo. También un saludo al músico invitado, David Mejía, y también a las personas del colectivo La Ovilla que se hacen presentes aquí. Bueno, ya mismito van a empezar la entrevista, pero yo sobre todo quería mencionar algo que había leído en torno a la propuesta de la educación no sexista. que yo, como bueno, ustedes saben, nosotras somos feministas y nuestro programa va como en torno a eso. Entonces, un poco leyendo sobre lo de la educación no sexista y como también enlazándole con lo suyo, yo leía que no solo tiene que ver con un tema, por ejemplo, de patrones culturales como los roles que hacen las mujeres y los hombres, ¿no es cierto? Y cómo en las universidades hay un montón de violencia sexual, física, etcétera, sino que lo que más me parece importante es de lo que hablaba de ir de una manera de educar a otra. O sea, yo creo que es una idea como bastante sencilla que podríamos decir, ah, pero eso es lo que siempre se dice, o ese es el discurso de toda la gente, ¿no? O sea, sí, ya vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo distinto. Pero ¿qué implica, por ejemplo? ¿Qué implica generarnos desde lo más profundo de nuestra vida desde otra manera? Entonces, también, por ejemplo, sabemos que hay un montón de mujeres que están ahorita en la casa y que son quienes nos escuchan, y también les preguntamos, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas si es que nos hubiesen educado de manera distinta, ¿no? Pero bueno. Claro, lo que les decíamos hace rato, eso es un poco nuestro interés fundamental, ¿no? Poder incidir de alguna forma, concienciar de otra forma que es posible hacer un proceso educativo para la liberación, ¿no? Entonces, en torno a esto, nuestro programa va a tocar distintas temáticas, ¿no? Estamos súper emocionados con esto de hacer radio. Creemos que es una oportunidad muy importante para ir vinculándonos incluso con otras personas, ¿no? Ya les contaremos más adelante, ya casi al cierre, las cosas que estamos preparando para el programa. Recuerden que nos pueden escuchar el último jueves de cada mes, ¿no? Entonces, para la próxima les vamos a tener unas sorpresotas, ¿no? Y contarles también que, bueno, acá la idea es poder difundir otro tipo de expresiones artísticas, culturales, que ya un poco más adelante con los compas, que también se piensan en ese sentido, los compas de la Casa Huilla, ampliaremos un poco más el tema, ¿no? Ajá, o sea, y recopilando toda esta cuestión de la educación como un tema que se entraría en los programas, pero no entendiéndola desde la parte institucional, solamente lo que nos educan dentro de centros académicos, sino viendo que la educación nos permea a diario, a través de la tele, a través de los compañeros y compañeras y a través de un montón de cosas. Entonces, desde ahí es lo que queremos intentar repensarnos de eso, ¿no? Cómo se ha venido construyendo y cómo podemos proponer cosas distintas y hacerlo en la cotidianidad. Eso. Y bueno, ahora va a venir la pausa del corte de radio. Para la siguiente parte les recordaremos que vamos a tener la entrevista con los de la Casa Villa y con David Mejía, que nos va a hablar acerca de la cuestión del arte vinculada en la política, o sea, cómo puede servir como una herramienta política. Volvemos. Ya. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Que tu voz, mi voz, nuestras voces deben ser escuchadas. Con voz desde abajo, sembrando esperanza, cosechando caminos. Creo, hace tiempo que elegí. El último jueves de cada mes, de 3 a 4 p.m. por la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo, y en nuestro sueño, volando al partido, desplegando alas, libertad es esperanza. Ya, bueno, volvimos. Regresamos. Estamos nuevamente acá. Como les habíamos mencionado al principio, ahora estaríamos ya en la segunda parte del programa. Nos gustaría tratar con los compañeros que están acá, que son David Mejía y los otros compas que se presenten. Mi nombre es Juan Carlos, igual vengo de la Casa Ubilla, estoy junto a Antonio Chimarro, estudiante de Artes Plásticas. Con ellos, bueno, vamos a estar tratando sobre el tema del arte comprometido. Los compañeros están impulsando un proyecto que se llama Casa Ubilla, Centro Cultural. Y acá también está el compañero David Mejía, con el que vamos a estar un poco conversando sobre sus experiencias, primero, y segundo, sobre cómo ellos conciben el arte, ¿no? La función de las expresiones artísticas en general en este sistema, en esta vida, en esta sociedad. Acá, o sea, y recordándoles del tema que estamos hablando, o sea, es la cuestión del arte y el teatro, o sea, en este caso y algunas otras artes, comprometidos en la universidad. Y no sé, que se presente el otro entrevistado también. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es David Mejía, soy músico, también hago un poco lo que es la literatura, soy estudiante de comunicación social de la Central también. Me parece interesante que este programa esté desarrollando y que traten temáticas que involucren el otro aspecto, ¿no? La otra mirada del arte no institucional, sino del arte autogestionado, del arte, o sea, como una herramienta política para de una u otra forma liberar al pueblo. Ajá. Bueno, nos gustaría primero empezar escuchándoles así brevemente a los compas de sus bocas, cuál es su experiencia, qué cosas están impulsando, ¿no? Porque es importante esa cosa que están impulsando. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Juan y como les había mencionado, formo parte de la gente que está camellando en la Casa Ubilla. El trabajo que llevamos acá ya es más de un año y medio. Hay gente que está de artes escénicas, artes plásticas, yo que estudio comunicación social, y esto de ser autogestionados es de cierta manera importante porque te permite no tener esas trabas o esas limitaciones que te crea la institucionalidad, porque cuando tú estás bajo un patrocinio de alguna entidad, de cierta manera dejas de ser crítico. No puedes ser crítico porque son los que te dan de comer, por así decirlo, te dan el dinero y te autocensuras, no das paso a ser crítico hacia lo que te rodea. Claro, algo conozco un poco sobre cómo inicia este proceso de la Casa Uvilla, ¿no? Me parece súper interesante. Ahí, si nos puedes contar cómo se consigue este espacio, sería muy interesante. O sea, entiendo que toda la gente que está en el proceso de el Uvilla ha venido poniendo las manos y recursos hasta personales, ¿no? Para sacar adelante este proyecto. Ahí que nos cuenten cómo empieza esto, de dónde se consigue el espacio, cómo es eso. A ver, este espacio viene funcionando de hace un año y medio atrás, aproximadamente. Comenzaron el proyecto tres personas de artes escénicas, Andrea, Gabriel y un chico de sociología, Pablo. La idea desde el principio fue ofrecer este espacio a la gente. De a poco nos fuimos sumando mediante mingas, mediante reuniones, fuimos debatiendo. Ha ido creciendo de a poco. Sí, y de cierta manera el mismo hecho de cómo está cómo dimos con la casa es una respuesta política hacia lo establecido, ¿no? Se supone que de cierta manera somos unos... No a todos les gusta el término, pero somos unos ocupas. Es una respuesta política y decir, o sea, bacán, hay casas, y en nuestro Quito pasa mucho eso, hay casas que se están cayendo, se están derrumbando, y nadie las usa, y nosotros queremos recuperar ese espacio, no para nosotros, sino para que la gente vaya y diga, yo tengo esto, yo ofrezco esto, hagamos esto. Es eso. Ya, o sea, y con esto, o sea, como que recopilando lo que nos han venido diciendo, se puede decir que las expresiones artísticas pueden incluir dentro de la política, o sea, sí puede haber una conexión dentro de eso, y en respuesta, como antes hablaba, ¿no? Si es que existe una cuestión institucional que te auspicia, es mucho más difícil, o sea, manejar una criticidad dentro de eso, ¿no? Y como que dando paso al otro entrevistado, o sea, ¿cómo nos podrías explicar un poco más de esta influencia de lo artístico dentro de la política? Claro, bueno, toda actividad artística de una u otra manera sería como que un accionar ante esta política hegemónica. Como decían los compañeros, si se mantiene un auspicio es difícil que se pueda realmente hacer lo que uno se quiere, más bien se tiene que hacer lo que el auspiciante quiere. Entonces por eso se empieza a dar una lucha dentro de los artistas. Entonces, Por un lado, si yo soy artista y también merezco ser reconocido, y la autogestión a veces no te brinda esas oportunidades, pero por el otro lado están tus ideales. O sea, tengo que vender mi arte, o sea, para de una u otra manera subsistir. Entonces aquí se empieza a dar una dicotomía, ¿no? Entonces entre el ser y hacer lo que tú quieres, o el de ver la forma de cómo vives, cómo haces para que tú tengas ingresos. Entonces por eso toda actividad artística yo sí creo que también involucra un acto político. Nosotros, por ejemplo, hemos estado realizando algunos conciertos dentro del movimiento, o sea, punkero básicamente. Entonces igual es un poco duro buscarse la autogestión de cómo estar organizando, de cómo buscarse el sonido sin depender de patrocinadores. Entonces tener la libertad de ver qué bandas pueden tocar y qué bandas no, dependiendo dentro de una temática más política. Entonces es duro, pero o sea, se lo puede hacer. O sea, la autogestión es difícil, pero sí existe. Entonces toca ir dinamizando y buscar nuevos espacios y nuevas maneras de cómo realizar una red cultural entre esas personas que buscamos un arte diferente, una manera diferente, una vista diferente de cómo se tiene que hacer el arte y para quién se tiene que hacer el arte. Porque también ya no es el teatro en el Teatro Sucre, donde cuesta 30 dólares de entrada. Entonces, sacale un poco a las calles, ¿no? He visto últimamente en la Plaza del Teatro, están dando algunas experiencias así con algunos compañeros que hacen teatro. Entonces, como que llevar ese teatro al pueblo. Igual la música, tratar de vincularles políticamente a través de las letras, a través de los accionarios, a través de conciertos, fanzines. O sea, todo eso involucra todo ese cambio político a través del arte. Claro, bueno, con lo que acaban de decir, con lo que les acabo de escuchar, hay una coincidencia en que de alguna forma el arte funge como una herramienta que permita concienciar, que permita hacer política en últimas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, por ejemplo, ya pensándonos dentro de un espacio concreto en el que por ahora actuamos en calidad de estudiantes, cómo ustedes ven, por ejemplo, que las expresiones artísticas puedan aportar en eso que decíamos al principio, que también nosotros compartimos, que es una mirada crítica de la educación, no solo superior, sino de todo el sistema educativo en general? ¿Cómo le ven ustedes ahí? A ver, hablar de arte es hablar del sentir, del pensar, del reflexionar. En ese sentido, toda manifestación que tiene que ver con este campo hace uso de eso, de un espacio, de un movimiento. Ahí es donde nosotros entramos como espacio para dar esa oportunidad libre de burocracia, libre de ataduras. Pienso que esto de un patrocinio, pienso que esto de marcas en donde hay dinero de por medio, donde hay ideologías de por medio, es de cierto modo atarse a algo, pertenecerse a algo. Y vamos, la casa es de eso, es un espacio libre, todo ese tipo de cosas. Y como un poco lo que se hace, lo que se programa en la casa, se conectaría, por ejemplo, con las necesidades, con los problemas por los que está atravesando la universidad, por ejemplo. ¿Cómo desde ahí se puede aportar? Lo que decía hace ratito, ¿no? Criticando, digamos, un modelo, o en su caso también proponiendo otro tipo de, o sea, ya volviendo mucho más concreta la propuesta de otro tipo de pedagogía, de forma de educar. Es que la vaina en sí es compartir, es estar a esos niveles en los cuales yo propongo esto y tú dices no. O sea, es yo creo que esa es la educación que en realidad importa más, ¿no? No la que está alguien adelante y te dice y te revela la verdad absoluta. No es así, sino somos seres tan diferentes y eso se refleja cada día que tenemos una reunión, cada vez que hay esos choques. Pero de esos choques, de esas discusiones que tenemos, aprendemos. No tenemos la misma, por así decirlo, etiqueta política dentro de la casubilla. Y eso es lo rico, ¿no? Que alguien venga y diga, no, ¿sabes qué? Yo opino que eso no es así, debemos hacer esto de otra manera. Pero es bacán tener eso es educación. El debate. Dentro de eso, bueno, no sé, nos han arrojado algunas cosas acerca de repensarnos cómo se maneja la educación, y es súper importante ver cómo esto nos atraviesa a diario y poder generar distintas expresiones de educación y crear mecanismos diferentes, ¿no? Al típico, como él decía, ¿no? La idea de que sea él o la iluminada la que esté al frente, sino saber que tenemos formas de crear y formas nuevas. Bueno, ya continuamos con la entrevista. Después vamos a mandarles un tema de Sonoris Causa que se llama Cualquier Noche. Y después de esto volveremos con más acerca del tema del arte como herramienta para la política. Hoy luce el sol, pero también se ve la luna. O el día es claro y aún se aprecian tus destellos. Muestra la esperanza de una lucha que aún perdura. Y habrá un día que el sol salga de noche. Una noche saldrá el sol, cualquier noche. Y el pueblo encenderá una hoguera. La hoguera encenderá una mesa, y esa mesa arderá y hará explotar a la clase obrera. Revolución del proletariado, la solución, anarquismo, organización, autogestión, milicias, sindicatos, emancipación. Cualquier noche saldrá el sol. Bueno, volviendo, ¿no? Sería importante recordarles esta frase que se mencionó de la autogestión es difícil, pero se puede. Les dejamos con David Mejía para que nos explique un poco más. Sí, bueno, como les contaba, el trabajo que hemos estado realizando hace varios años se ha entornado dentro de una temática que se busca, la autogestión, ¿no? Como una manera de mirar el arte sin estar dependiendo de ningún patrocinio. Por ejemplo, nosotros hace unos 3 años realizamos un concierto por el 1 de mayo, que era Mayo Libertario. Era una manera totalmente autogestionada. Entonces era así como que contactarse con las bandas, organizar a las bandas, ver qué bandas quieren tocar y organizar. Entonces fue un poco duro, pero o sea, igual le pudimos sacar. Entonces cada banda ponía un parlante, un amplificador, micrófonos. Y poco a poco con ese mínimo nivel de organización, entonces pudimos sacar el concierto. Asimismo hemos realizado algunos otros eventos en otros espacios, manteniéndose esta consigna de la autogestión. De diferentes maneras, ¿no? Hemos vendido, yo que sé, canguil, café, de alguna otra manera, sándwiches en los conciertos, vendimos hasta chochos. O sea, de todo, ¿no? Todo es válido durante este proceso de ir construyendo, o sea, un espacio donde realmente se pueda gestionar. Porque dentro de la escena actual, o sea, se le tiene al artista como que el artista siempre que tiene que dar, o sea, su espectáculo gratis. Entonces, si no es un concierto gratis, la gente no va. Entonces, toda esta concepción del artista se tiene que ir cambiando, se tiene que ir modificando. O sea, el aporte de $1 a la entrada es válido, porque el músico igual necesita cuerdas, necesita comer, necesita full cosas. Igual el teatrero, o sea, él no vive del teatro, pero, o sea, también tiene que comer, también tiene que pagar renta. Pero sin embargo, la concepción, o sea, que se le tiene del artista es como de este artista vagabundo que no necesita dinero. Entonces todas estas concepciones se tienen que ir modificando y estableciendo esos criterios de autogestión, a dónde, como artista también, a dónde se quiere ir, a dónde se quiere caminar. O sea, ¿se quiere ser un artista comercial, un artista basado en la institucionalidad, o se quiere ser un artista que realmente represente lo que él quiere proyectar ante los demás? Entonces, a través de estos mecanismos se tiene que ir, como uno, abriendo la escena y tomándole al artista como un trabajador más. Entonces, que se pague el trabajo que están realizando los artistas. Y como otro punto, o sea, igual para los que estamos organizando eventos, o sea, tratar de buscar el mecanismo de autogestión. Como que le decía, que sí es real, pero es un poco difícil. Entonces, tratar de organizarnos, porque, o sea, si ponemos un poquito, poquito, poquito, ya lo hacemos algo grande. En cambio, a veces así, la desorganización también es un punto en contra dentro de la autogestión. Entonces, el punto es autoorganizarse y tratar de fortalecer esos espacios de autogestión. Bueno, no, recogiendo algunas de las cosas que ha dicho, o sea, es como que esta idea es difícil, pero se puede, y ha planteado algunos de los mecanismos por los cuales uno puede ir como que autogestionándose. Bueno, le voy a dar la palabra a otro compañero, de los cuales igual está impulsando este espacio de la radio, que nos va a ahondar en el tema de la autogestión. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lima, igual soy del FEL, y igual estamos trabajando en lo que es con Voces de Abajo, ¿no? Un poco reflexiones que hemos venido dando alrededor de lo que es la autogestión. Que hemos tenido discusiones en el FEL. Por ejemplo, nos hemos planteado la diferenciación entre lo que es esta con el autofinanciamiento, principalmente porque veíamos que podría a veces distorsionarse el carácter político de construcción desde abajo, el momento en que se tiende a confundirle cuando, por ejemplo, una persona de arriba, de un estatus alto, se autofinancia sus propias actividades. Y empiezan a decir, cualquier empresa privada dice que se autogestiona, incluso hemos escuchado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tomando en cuenta lo que tiene que ver con cómo la fuerza, o una fuerza de abajo, de la gente, de cómo nosotros, por ejemplo, terminamos pudiendo levantar un trabajo radial. Es concreto, ¿no? Es fuerza de la gente, como decíamos en nuestro lema, es el pueblo haciendo radio, no es radio para el pueblo, y esto se da, digamos, una expresión concreta, ¿no?, de la autogestión, sin caer en la idea de que podemos, porque tenemos harta plata, podemos levantar espacios, sino que es cuestión de coordinar, de organizarse nomás, es un poco tal vez. Ya, Pues bueno, ya estamos como que un poco finalizando el programa. Queríamos ver, no sé, que nos puedan decir alguna frase, alguna cosa los artistas de aquí que han venido a hablarnos acerca de esto, de este tema. Bueno, aprovechar el espacio que nos han dado aquí, gracias por la invitación, y a mandar una cuñita si es que es posible, si es que me dejan. Claro, adelante. Claro que... por lo general tenemos eventos todos los viernes y sábados a partir de las 7 de la noche, y este fin de semana no lo tendremos porque tenemos que hacer algunas adecuaciones. Y invitar a la gente, la temática en la que nos manejamos es que no hay luz en la casa. Aún no tenemos ese problema con la institucionalidad, aún no podemos ponerle luz, pero nos manejamos de una manera muy bacana. Sería chévere que la gente que nos está escuchando al otro lado, ustedes también, están cordialmente invitados. Nos encuentran en nuestra fanpage como Casu Villa Centro Cultural, y nos ubicamos en Miraflores, en el Eustorgio Salgado y Armero, es el 235. Dice Casu Villa, es una casa de colores extraños y raros, así que no se perderán. Ya pues, y el otro, o sea, no sé si es que quisiera decir algo David Mejía para cerrar y ya. O sea, incitar a la gente también que forme parte de este mundo que es del arte, ¿no? Porque antes se tenía la concepción de que solo unos pocos podían acceder al arte. Entonces ahora ya esa barrera como que se ha ido destruyendo poco a poco, y está en las manos de cada uno. Se aprende a tocar la guitarra, la flauta, lo que sea, y seguir experimentando con algunas cosas. Entonces cualquiera puede ser artista, y simplemente, o sea, tienen que echarle ganas e intentar. Eso, recordarles que Con Voz Desde Abajo será emitido cada jueves, el último jueves de cada mes, perdón, por la 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden escuchar online también en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordarles que nos vemos la próxima con un montón de sorpresas que las estamos trabajando, que tenemos preparadas. Y finalmente, despedimos este espacio, gracias por la atención que se nos ha dado, con una canción que habla precisamente sobre el arte, ¿no? Es una canción de Daniel Biglietti, habla sobre la canción, se llama Pobre del Cantor. Entonces, eso. Nos oímos. Eso. Chao, chao. Chao. Gracias por sintonizarnos. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que a sus informes les borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no haya el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria, con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida.